Bueno, y así es, estamos recibiendo ahora en el estudio a Noel Vila y Tamara Villanueva. Primero que nada, un gusto tenerlos acá. Y para hablar de algo muy importante, ¿no? Lo que es el tema de las cotorras en este momento, que se está hablando de, bueno, que hay una, que son plagas, que hay que matarlas, todo lo que conlleva, ¿no? Y bueno, para comenzar un poco, es este relato que escuchamos todos los días de la matanza. ¿Qué opinan ustedes primero, ¿no? ¿Cómo creen que se toma este tema? Si la realidad que se vive en Uruguay es lo que se dice con estudios. ¿Qué se puede decir de este tema? Y una cosa le agrego, que acá también llegan, el otro día, no sé si incluso no lo subimos, llegó un video que mandó un productor de peras de la zona de Cerrillos, cerca de Cerrillos, que fue filmando todo así, iba explicando él lo que le estaba pasando con las peras. Claro, las cotorras estaban comiendo ahí, que él dice, ni siquiera están comiendo, picotean, y tenía el 60% de la producción comprometida, y dice, cuando llegue el momento de que las vaya a arrancar de los árboles, tengo el 100% comprometido. O sea, llegan las dos cosas, y oyentes están malísimas porque dicen, no pueden atacar así. Yo quiero aclarar algo primero que esto. Nosotras no negamos que hay una problemática con las cotorras, ¿bien? Perfecto. Tanto Tam como yo somos rescatistas y tenemos de estos animales, y sabemos sus conductas naturales y cómo funcionan, el destrozo que pueden hacer con sus picos. Porque a diferencia de otros pájaros, tienen un pico curvo que les permite hacer un daño mayor. ¿Qué pasa? Que si bien ellas lastiman la fruta, no son los únicos animales que se alimentan de esta fruta. Capaz que la cotorra puede dañar la cáscara, pero después un montón de pájaros vienen atrás a alimentarse de eso. Entonces es una función biológica mucho más grande. No es solo la cotorra rompe, destruye y come, sino que hay toda una cadena atrás que se alimenta de esa fruta. Ahora, repito, no negamos que hay una problemática. Lo que estamos tratando de resolver es que se haga de una buena manera. Envenenar toda la fauna no es la manera. ¿Está? Eso en primer lugar, y ahora después vamos a detallar, vamos a hablar de las alternativas que hay, que son un montón, por cierto, y hay para todas las posibilidades. ¿Qué pasa? Que estas alternativas obviamente implican trabajo, ¿está? Que es más fácil envenenar todo que hacer un manejo correcto, hacer un estudio, utilizar un manejo integrado de las alternativas, porque no es usar una sola, no es solo o pongo redes o uso un disuasor, es tratar de combinar según el cultivo que se tiene, la cantidad de hectáreas que hay, qué se está plantando. O sea, hay un montón de factores. Para eso se tiene que hacer un manejo agronómico, se tiene que hacer un manejo integrado con gente que sepa del tema, que sepa de ecología, que sepa de la fauna que se está perjudicando. ¿Qué pasa? Que en otros países, o sea, ¿por qué decimos, uno de los argumentos que decimos, por qué no corresponde hacer este manejo, esta matanza? Hay países que tienen mucha más fauna que nosotros y pueden resolver estos problemas. Nosotros, sinceramente, o sea, hablando en criollo, tenemos cuatro animales locos en el campo, no tenemos mucha cosa. Entonces, si no podemos manejar un par de pájaros, o sea, es porque no tenemos la voluntad para hacerlo. No sé, Tam, si vos querés agregar algo acá. No, yo quería agregar un poco lo del tema de plaga. La cotorra acá en nuestro país está declarada plaga desde 1947, y lo que nosotros sostenemos es que no hubo, o sea, para declarar plaga a una especie, primero hay que hacer un análisis de abundancia, ¿ah? En el país nunca se hizo un análisis de abundancia, entonces simplemente es un relato de que vemos muchas cotorras y las declaramos plaga. Entonces ya de entrada ahí tenemos un error, ¿no? Porque primero hay que hacer un análisis de abundancia, ver realmente cuál es la cantidad de superpoblación que hay, para luego tomar medidas para controlar esto si es necesario, obviamente no letales y éticas, que es a lo que apuntamos nosotras. Es importante esto que dicen, de que no hay un estudio en realidad definido, es algo que se dice, bueno, son plagas porque, bueno, se ven. Claro, yo no puedo decir, mañana veo un montón de venteveos, los venteveos son plagas. Sí. O sea, se tiene, más allá de que obviamente el tema de la cotorra puntualmente apela al sentido común de que son una cantidad y además son una especie que está tan súper bien adaptada que se han vuelto invasoras en otros países también. Pero acá quiero destacar algo importante de por qué meto otros países. En Europa son invasoras, también son consideradas plaga y están prohibidos los venenos que se quieren poner acá. Porque si Europa, que tiene una especie que es invasora, que hace los mismos daños, prohíbe esto y nosotros sí lo habilitamos. Que aparte son venenos que no son selectivos y afectan a toda la cadena trófica, al ambiente, el agua. Obviamente hay especies que están amenazadas en nuestro país que también se van a ver perjudicadas de esto. Y además son métodos muy crueles. Son métodos, o sea, que no tienen en cuenta el bienestar animal. Vos sabés que yo me acuerdo que hace años, pero como 20 años debe ser, nosotros fuimos a hacer notas en Canelones porque estaba el tema de los jabalíes, la caza del jabalí. También. Lo que se venía preparando y vendían como viajes a extranjeros que venían acá a hacer un safari con los jabalíes. Y nos dijo también que era cazador de cotorras, con el método del pega-pega, que no conocíamos, y era que le ponían un pega-pega en el alambrado. Entonces los bichos, los pájaros, las aves, se agarraban de ahí, quedaban agarradas para siempre. Y eso es algo importante a destacar. En esta resolución que sacó el Ministerio tiene 5 puntos. Uno de ellos es la utilización de trampas pega-pega, que es uno de los métodos más crueles en realidad. Lo van a usar también. Está en la resolución. Está el pega-pega, los venenos metiocar y tiacloprid, que son venenos que están prohibidos en la Unión Europea desde el año 2020, incluso también están prohibidos en Argentina y muchos otros países, por su alta toxicidad, contaminación al suelo y al agua subterránea, y también a los humanos, porque acá hay un dato importante. Estos venenos son tan tóxicos que mismo en la resolución se aclara que hay que usar un montón de implementos para poder colocar los venenos, porque son altamente tóxicos para nosotros. Es más, nosotros estamos trabajando con una abogada para que presentamos un amparo. Justo nos llegó un mensaje cuando estábamos esperando afuera, que el viernes 9:30 tenemos la audiencia para ver qué se resolvió. Y en una de las pruebas que presentamos de informes técnicos es una carta de un médico diciendo el riesgo que corre también para los seres humanos manipular. Yo, a acotar a esto, hace poco nos llegó un testimonio de una por medio de una persona que también nos está ayudando con la difusión, de un caso de una cotorra que cayó agonizando al lado de una nena. No sabemos, obviamente, en qué estado estaba esa cotorra, si había sido envenenada, porque justo Montevideo es uno... Esta resolución, aclaro, está habilitada en parte de 4 departamentos, que son Montevideo, Colonia, San José y Canelones. No está habilitado en todo el país. Justo Montevideo, hay un montón de gente y es es muy factible que esto pase, que caiga una cotorra, porque es un veneno que no es instantáneo, ¿tá? El animal no muere instantáneamente, sino que se desplaza muchas distancias en el medio y agoniza. Entonces, esta cotorra cayó literalmente al lado de una niña. ¿Y qué hubiese pasado si ella hubiera estado en contacto o una mascota? ¿Quién se hace responsable mascota de esos seguro. Daños? Exacto. Un seguro. Niño lo puede llegar, capaz un niño grande lo puede llegar a razonar. Sí, sí. O capaz que es más probable que un adulto esté mirando. Pero ¿qué pasa con las mascotas, por ejemplo? ¿Alguien se va a hacer cargo si...? O sea, esta no es solución. ¿Ustedes conocen algún país que haga un buen manejo de este tema? Si es que tienen el problema así como lo tenemos nosotros, ¿no? Sí, bueno, como te decía, la Unión Europea, esta especie es invasora y hace los mismos daños. Y no se usan estos venenos, no se usan las trampas pega-pega. Usan distintos tipos de medidas. Que se use una medida en particular para tratar el problema, sino que se hace un manejo integrado de alternativas. Hay varias, y va a depender, como te digo, de la extensión del cultivo, del tipo de cultivo, obviamente de la habituación que tenga esto. Porque los loros son muy inteligentes. Entonces, hay gente que dice, no me sirven los disuasores. Los disuasores son simplemente mecanismos que los ahuyentan, que pueden ser visuales o sonoros. Estos disuasores, si no se usan rotaciones, si no se van haciendo variaciones, el animal se habitúa. Entonces, no tiene una efectividad indefinida. No es que yo cuelgo o pongo algo ahí y el animal nunca más se va a acercar al cultivo. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes. Sí. Son muy inteligentes los loros. Y se adaptan, es verdad. Sí. Tienen la inteligencia de un niño de 5 años. Sí. O sea, son súper inteligentes. Sí. Y es importante esto que comentaban de que Uruguay también ya usó estos tipos de productos que hacen el daño ecológico y que de alguna forma estamos volviendo para atrás, retrocediendo, porque Uruguay le dijo que no a eso, que era una manera tóxica, que había que buscar un mecanismo más, digamos, ambiental, y ahora se retrocede. Claro, y nosotros ahí entramos en esa duda de qué pasó, porque hace más de 5 años... precisamente se echaron para atrás en este tema de los venenos porque se habían dado cuenta que los venenos que utilizaban eran sumamente tóxicos para no solo para el medio ambiente, sino para la cadena trófica. Habían matado un montón de otros animales y ahí venía la clave. Entonces, hace 5 años dijeron, no, basta, vamos a incentivar otro tipo de alternativas, como por ejemplo las redes de cultivo, que es importante aclarar que el Estado subsidia el 25% de las redes de cultivo y el 75% permiten financiarlo. Claro. Y ahora... milagrosamente, que ahí entra la duda, volvieron a esto. Entonces, si ya probamos esto y sabemos que es súper tóxico para el medio ambiente, ¿por qué volver a intentar algo que ya probamos que no solo no sirve, sino que aparte hace más daño? Tengo una teoría yo con esto, ¿no? Porque obviamente esto ya se habló. Como mencionábamos al principio, todas estas otras alternativas requieren trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente, por más que el gobierno esté incentivando que se usen esas otras medidas, nadie debe estar controlando que se usen bien. Entonces, claro, la presión de los productores de esto no funciona, nada de esto me funciona, lleva a retroceder y en lugar de presionar para que eso se haga bien. Como decía, convocando especialistas, gente que entienda de estos animales, gente que entienda de cultivos y hace un manejo integrado de toda esa problemática. Hay un tema acá. Y es que esta presión de estos productores es de una parte de los productores. No son todos los productores, quiero aclarar primero. O sea, no son todos los productores Me refiero, por ejemplo, productores de fruta que se han comunicado con nosotros pidiéndonos información y alternativas, porque no están a favor de matar toda la cadena trófica para resolver el problema. Eso por un lado. Y segundo, ¿qué pasa con los apicultores, por ejemplo, también, que se han comunicado con nosotros? Que en los últimos años, una emergencia total. Los últimos años los agrotóxicos han matado miles de colmenas y esta, puntualmente, estos venenos son pesticidas. Exacto. Sí, claro. Entonces, claro. No es solo vamos a resolver una parte del problema mientras perjudicamos a todos los demás y que se jodan. Yo creo que así no se resuelve. Nos decía la otra vez un ingeniero agrónomo al que consultábamos que el tema es, no hay un predador natural para las cotorras. Sí hay. Hay. Sí, claro, existe, pero el problema, por ejemplo, acá es muy común los caranchos, ¿ok? Sí. Bien, sí. El tema es que los caranchos han ido desapareciendo no solo por la eliminación de su hábitat natural, sino mismo por los productores que los cazan, porque, por ejemplo, hemos tenido comentarios que dicen, los caranchos me comen los corderos, entonces hay que matarlos. Ah, sí. Entonces sí. Entramos de vuelta todo en esa rosca de primero matamos a los depredadores y después nos quejamos. Algo que contemple todo. No es el único depredador. O sea, el más común acá. Sí. ¿Qué pasa? Rancho. Tenemos otro factor, ¿no? La plantación de eucaliptus. Los eucaliptus son árboles sumamente altos, que no es lo mismo la altura que puede tener un nido de cotorra en un monte nativo que en un eucalipto. ¿Y a qué voy a esto? Hay depredadores que son semiterrestres o que pueden llegar a trepar ciertas alturas que acceden a los nidos de cotorra, pero que los eucaliptus no llegan. Sí. Ejemplo, víboras, bueno, algunos, no sé, felinos pequeños, todo ese tipo de animales pueden acceder, sí, la distancia o la altura obviamente es razonable. Claro. No es lo mismo a 3 metros del piso, 4 metros del piso, que a 30. O sea, eso, y eso también es consecuencia de nuestras acciones, de nuestro manejo. Entonces, hay depredadores, pero o les estamos limitando el acceso a ellas, o directamente estamos eliminando sus depredadores. Y tenemos que hacer una pausa. Un oyente, Raúl, dice, buenos días, hay una propaganda del gobierno que habla del depredador principal, que tiene dos patas, es pensante y es el único que está cambiando el hábitat. Solo sé que no sé nada, dice Raúl. Y Gloria Pino dice, la peor plaga para la madre tierra es el ser humano. Hacemos la pausa y seguimos conversando. Seguimos conversando con las invitadas, que van a hacer comentarios por lo que fueron los mensajes que leímos, pero se suma Silvia de Barros Blancos para decir si podrán detallar las invitadas cuáles son los métodos alternativos, qué es lo más importante, y dice muchas gracias con muchos signos de exclamación. Roque de la Teja dice, poner un espantapájaros que se veía antes en el campo de paja, muchas veces es efectivo contra las cotorras, lo pone en tono de pregunta, okay. ¿No? Si esto también se puede tener en cuenta ahí. Bueno, como decía, hay un montón de disuasores para todo tipo de bolsillos. Hay unos que son súper tecnológicos, otros que son tecnológicos, pero a su vez son económicos. Y después están los tradicionales que se usaron toda la vida. Gente que usa CDs, gente que usa cintas de colores, gente que usa espantapájaros. Esos son como los artesanales. Claro, pero lo básico. Como decía, no puedo poner un espantapájaro en una plantación y esperar que eso funcione para siempre. Solo no, además. No, eso hay que ser realista, porque como decía, son animales muy inteligentes. No, sí. No son como de repente capaz las palomas que se asustan más fácil. Los loros son súper inteligentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer, como decía, un manejo integrado. O sea, hay que usar los disuasores, a su vez, si existe la posibilidad de las redes de cultivo, genial, porque es una de, la, claro. de las métodos de exclusión más efectivos. Obviamente llevan un mantenimiento y llevan un trabajo, y eso es uno de los argumentos por los cuales no las quieren usar. Pero también es uno de los métodos más subsidiados por el Estado. Se paga, el Estado cubre el 25% inicial y el otro 75% el productor lo puede financiar. Quiero agregar algo, Noé, con el tema de las redes de cultivo. Hay estudios que comprueban que sin red de cultivo el daño puede ser entre 30 y 33% y con redes puede llegar a bajar a menos del 10%. Pero claro, esto, depende del mantenimiento, no es pongo la red y la red va a estar eternamente ahí funcionando. Y bueno, muchos de los comentarios de las personas que están a favor de la matanza es, bueno, Barbie, ¿qué hago si tengo muchas hectáreas? Y nosotros lo que explicábamos era que en muchas hectáreas en realidad lo que se hace es un manejo integrado y que obviamente se intenta proteger lo más vulnerable y ser estratégicos. Pero no por eso, no solo, no porque no queramos tener tanto trabajo, es que tenemos que pasar a aniquilar toda una especie. Incluso hemos tenido comentarios diciendo, bueno, ustedes me pagan las redes. Y nosotros decimos, pero nosotros no te tenemos que pagar las redes, es tu trabajo. A nosotros no nos pagan las herramientas de trabajo. Claro, ¿no? Y aparte, exacto, el Estado, una parte te lo paga, porque vamos a repetir, 25% está subsidiado, 75% está financiado. Capaz que en vez de pagar veneno, se pueden pagar redes. Exacto, eso es otro de los comentarios que hacemos. O sea, no tienen problema en pagar, porque en la resolución es importante aclarar, se dice clarito que son los productores los que tienen que comprar los venenos. O sea, tienen que pagarlos de su bolsillo. No van a estar subsidiados ni nada por el estilo. Pero no les molesta gastar dinero en venenos, pero en venenos sí en redes. Y en la mano de obra, sí, que lo va a instalar, porque no lo hace el productor esto. Lo tiene que hacer una persona con supervisión especializada por los riesgos que implican. O sea, que hay que pagar no solo el producto, sino la mano de obra y la gente que lo va a aplicar. Y los controles después. Siguiendo con la respuesta a la pregunta de otros métodos. Bueno, como decía, es un manejo integrado. Tenemos, toque los disuasores más convencionales, que son como los artesanales. Después hay disuasores sonoros, que hay de todo. En el mercado hay una gama tremenda. Hay unos que son a pila, que emiten una frecuencia con un sensor de movimiento cuando el pájaro se acerca, que justo cuando el animal se acerca, emite como un pitido que nosotros muchas veces no lo percibimos, pero ellos sí, y los espanta. Hay otro, por ejemplo, este es un caso más tecnológico, más nuevo, que se desarrolló en Estados Unidos y ahora actualmente se está probando en Chile con una tasa de éxito del más del 95%, que es un láser verde, es de una empresa, creo que se llama Grupo Laevo. Básicamente es eso, es una luz, es un láser verde de alta potencia que también funciona con un sensor, o sea, no requiere nadie que lo maneje, se pone ahí como, ¿vieron los radares? Bueno, sí, es una torre así con un láser y eso se mueve con un sensor de movimiento. Entonces, cuando detecta un movimiento... apunta para ahí y el pájaro se va. Eso tiene una alta efectividad porque, claro, evita que uno tenga que estar haciendo rotaciones porque el mismo aparato no está apuntando siempre al mismo lugar, sino que detecta y es como, hola, mira que te estoy mirando. Mira vos. Eso está buenísimo. Y en Chile ya lo están probando, o sea, no están tan lejos tampoco de nuestro país. Claro, no es que está en Alemania. Y es un aparato. Es un aparato. Un aparato. No te digo los costos de eso porque, sinceramente, tengo una persona que está averiguando eso porque me parece que puede ser una alternativa muy importante. Flor de alternativa. Y eso cubre 1 kilómetro a la redonda. O sea, 1 kilómetro para una luz es bastante. Bueno, después, con respecto a largo plazo, ¿no? Con el tema de la población. Porque, bueno, me dirán, hay que hacer algo con la población. Como decía, hay que primero atacar lo que nosotros estamos generando para que esa población se siga reproduciendo. ¿Qué pasa? Los loros son animales súper longevos que viven en libertad entre... pueden llegar a 20, 30 años y crían todos los años. Entonces... claro. Tienen un éxito reproductivo tremendo porque no tienen depredadores, tienen unos nidos que no se cae un pichón ni por casualidad, crían en comunidad... y viven mucho. Entonces, es imposible que la población no crezca en estas condiciones. El INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, está trabajando en un proyecto que tiene finalización en 2028, pero que esto ya se ha aprobado en otros países, no es algo completamente nuevo, sino que se está aprobando acá, que se trata de unos cebos contraceptivos. Es lo mismo que se quiere hacer con los venenos, pero son cebos que tienen un compuesto que viene a ser como un anticonceptivo para las aves. Claro. Limita la reproducción. No es que va a matar, no mata y no les hace daño a los animales, pero sí evita que la población siga creciendo. Se reproduzca tanto. Lo hicieron con los mosquitos, con los Aedes aegypti, me parece. Algo así, ¿no? Sí, es verdad, algo sí, de algo eso. Así, sí. Esa es una buena solución también, pero volvemos a lo que ustedes decían al principio. Tiene que ser una serie de medidas. Exacto. Tiene que ser un plan y una cosa integral. Pero eso lleva trabajo. Claro, y es a largo plazo también, ¿no? Sí. Y acá también a mí me gustaría agregar que en la resolución se aclara que se dan 360 días para evaluar la eficacia. O sea... que todas estas medidas, mismo el gobierno está diciendo que son experimentales. Sí. O sea, sabiendo no igual de base, sabiendo igual de base el daño que hacen, ¿no? Pero Metiocar, Vitiaclopril nunca usaron. Estos son venenos que sí, acá van a ser nuevos, pero son extremadamente tóxicos. O sea, volviendo a los informes técnicos que conseguimos, aclaran todos los profesionales, tenemos informe técnico de veterinario, de ornitólogo de Gabriel Rocha, de un médico, también tuvimos un colectivo docente del lado del AR, de la Facultad de Veterinaria y Facultad de Ciencias Naturales, en contra de esta medida, porque está comprobado que pueden envenenar también tierra y agua, y acá viene la clave, en la resolución se aclara de que los animales cuando mueran tienen que ser enterrados dentro de un plazo de 48 horas. Y acá hay muchas fallas. Primero, ¿cómo te asegurás de enterrar a todas? Porque vas a ver, porque son animales que vuelan y, como ya dijimos, no se mueren instantáneamente. O sea, una cotorra puede ser envenenada, trasladarse a buscar comida y caer en un arroyo, por ejemplo. ¿Bien? Sí. O en un lago. Segundo, si se entierran en el suelo, esa cantidad de veneno va a ser una carga tóxica al suelo, que también hay invertebrados, lombrices y demás que se van a alimentar, que eso también se utiliza luego para cultivos y demás. Entonces, las posibilidades de terminar envenenando todo son realmente altas. No es que sean bajas y, bueno, tomamos el riesgo. Son altas. Sí, sí. Y no hay pruebas de que funcione tampoco. Y hay un tema ético, o sea, si en cada especie que haya una sobrepoblación lo vamos a resolver así, tendríamos que empezar por nosotros mismos. Hago ese planteo a la por gente, el daño que hacemos. Porque, a ver, somos más de 8.000 millones de personas y va en aumento. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana para resolver esto? ¿Vamos a buscar medidas integradas o vamos a matar bebés? Claro. Es lo que quieren hacer, quieren matar bebés en los nidos. Bueno, acá dice un oyente a mi suegra que vive en campaña en Durazno, igual le gusta criar loros y cotorras, dice con muchos signos de exclamación, como mascota las tiene. Uh-huh. Y Gabriel Patrón de la Costa de Canelones dice, buenos días, he colgado CDs viejos y botellas de plástico en los 5 frutales que tengo. Algo ayuda, dice. Bueno, sí. Porque pero, la luz refleja, ¿no? Pero quiero acotarle algo a esta persona, de que no se descanse. No va a tener que cambiarlos. Va a tener que renovar, va a tener que buscar cada tanto, o cambia los CDs por otra cosa, alguna cinta de color. En el caso de que sean, por ejemplo, una persona que tiene un par de frutales en un terreno, que no es un productor, que es una persona que tiene algo y quiere protegerlo, obviamente estos métodos caseros están geniales, pero bueno, tampoco podés esperar. Capaz que yo le recomendaría, por ejemplo, en la temporada de fruta, que sí ponga esto, pero que después lo saque. No los deje todo el año. Por ejemplo, eso es un tip. Que no lo estén viendo todo el año. Claro, está porque si no, se acostumbran. Claro. Nosotros tenemos un chiste, porque yo tengo cotorras rescatadas y le tienen miedo a las perchas. No. Entonces cuando yo no quiero que mastiquen algo, les pongo una percha y es como el diablo. Pero obviamente si le dejo la percha todo el tiempo ahí, en un momento se va a dar cuenta que la percha no sirve pasa para nada y se va a acercar al lugar donde se tiene que claro. acercar. Son muy inteligentes, entonces, pero repetimos, la idea es ir también rotando y las opciones están. Partir de que esta no es la solución, al contrario, crea problemas nuevos. Exacto. El viernes, ¿qué van a tener, dijiste? El viernes tenemos la audiencia, claro, porque ayer, nuestra abogada Lorena Silva, que vamos a aprovechar a agradecerle, porque es una crack, nos ayudó un montón, trabajó 25 de diciembre, 1 de enero, luego en su licencia para ayudarnos, respondernos. Lo mismo los profesionales que se pusieron a disposición para hacer los informes, porque esto fue entre el 23 de diciembre y el 5 de enero. Qué fuerte. Nosotros en 15 días metimos un turbo que acá también aclaramos, nosotros no somos una organización, somos dos gurisas que nos gustan los animales, que somos rescatistas de aves, y cuando nos enteramos de esto fue tipo, no, tenemos que hacer algo y nos pusimos la causa al hombro. Y realmente no tuvimos apoyo de ninguna grande ONG, por lo menos no. Gente que se puso a disposición, se indignó un montón, gente con mucha llegada que pudieron ayudarnos a difundir, pero ONG te diría que nada. ¿Dónde también la gente, quizás los oyentes que están escuchando, pueden ver todo este material, todo lo que han dicho, ¿no? Los datos? ¿Tienen algunas redes sociales, quizás? Sí, tenemos nuestras redes, que son la base. Mi nombre lo cambié ahora, pero me tengo que acordar. Pero sí, el tuyo. Están nuestros dos Instagram, el de ella es tanvillanueva, tan.villanueva, y el mío es la de los loros, o sea que no va a ser difícil. La de los loros, ahí está. La de los loros. Y después en Instagram. Sí, y después está SOS Cotorras, que es un grupo que es de España, porque esto es importante, es de España, que ellos están luchando allá también, y nos han dado una mano tremenda desde el otro lado del mundo, y ahí también está toda la información, porque están todas las colaboraciones con nosotras, así que ahí, nosotros estamos subiendo continuamente información. Y hace el sábado, si no recuerdo mal, hicimos un vivo hablando de profundidad de este tema, justamente también respondiéndole a la gente que nos venía siguiendo por las redes sociales, y estuvimos abiertas a debate también con productores. No se comunicó nadie, hubiera estado muy bueno, pero nosotras no tenemos nada que esconder. Es más, somos completamente transparentes, la información está toda subida, están los informes, está todo para verse. Y bueno, subimos un vivo en profundidad hablando de esto, que si por ahí se nos pasa algo, está bueno saber que esa información está ahí claro, subida. Claro, claro. Sí. ¿Y del viernes se puede esperar, de esa audiencia, qué se puede esperar? Bueno, ¿dónde es la audiencia? ¿Es en un juzgado? La dirección no la tengo porque no le llegué a responder. ¿Pero que es un juzgado o...? Ahí ya me perdí porque ahí se lo sabe la abogada, porque nosotros en la materia legal dijimos, está Lorena, vos que sabes, encárgate vos, decinos qué necesitas. Está necesitado informes y salimos ahí corriendo. Y bueno, ayer se presentó los documentos técnicos para el amparo, bien, que para frenar la resolución, porque en estos momentos está vigente, ¿okay? Desde el 7 de enero que salió en el boletín oficial está vigente, por ende, a partir del 7 de enero los productores pueden estar implementando estas medidas. Entonces, lo que hace el amparo es frenar, o sea, momentáneamente hasta que se resuelva. Y por lo que nos dijo Lorena, que nos escribió 11 menos 10 de la mañana, el viernes 23 de enero, 9:30 horas, es la audiencia. Ahí tendremos la respuesta si sale favorable el amparo o no. ¿Ustedes nos pasan después qué pasó ahí, qué resolución hubo? Sí, obvio. Bueno, y si llega acá rebotes de todo esto, se los pasamos. Sí, por favor. Encantadas. Lo seguimos, el bien. Tema. Sí, queremos agradecerles mucho por la oportunidad. Nos ha costado bastante comunicarnos con medios, que esa es otra de las cosas que decimos mucho. Vemos que le dan mucho micrófono o televisión a los productores diciendo que se comen su salario y demás, pero no dejan hablar a la otra parte. Que bueno, en este caso somos nosotras las voceras, pero pueden... Hay un montón de gente. Hay un montón de gente también que quiere... Quiero aprovechar también a decir que tenemos una petición abierta en la plataforma Change.org, que la inició ella ni bien se enteró de todas estas medidas. Están también en nuestros perfiles, ya creo que son como más de 19.000 firmas. Sí. Y bueno, eso y sirve, porque no tiene validez legal, pero sí es presión ciudadana. Uh-huh. Y seguramente este tema no termine acá con esta resolución ni con esta audiencia. Claro. Entonces está bueno que la gente se vaya enterando, porque hay mucha gente que no sabe. Y es una manera como de visualizar, bueno, cuánta gente está en contra. Se puede firmar desde cualquier parte del mundo también. Sí. No hay que pagar nada, es súper rápido. Y bueno, está bueno que la gente se sume con eso. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias. El tema lo trajo Daniela, hay que decir. Bueno, Daniela, gracias. Lo vio por las redes y lo trajo. Gracias, Daniela. Gracias por la oportunidad. Eso.